set on my head. You feel another one, but I am the better one. I won't let you forget me. As it was. Y 6.5 Archivos X. Son las 10 y un minuto en la X96.5. En Cali celebramos la maternidad donando amor, donando vida. Ven a Chipichape y dona artículos para bebés y leche materna para el Hospital Universitario del Valle. Además, con tus compras ganas un viaje doble a Punta Cana. Chipichape encantador. Esta es la X. 96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. A las 10, 2 minutos, les damos la bienvenida a los que por ahí apenas están llegando a nuestra programación en la X96.5. O también saludar nuevamente a los que están desde temprano conectados con los archivos X. El viaje que hacemos por el tiempo. A las 10, 2 minutos, aquí estamos, iniciando este recorrido por lo más actual de la música, los éxitos de hoy, que traemos cada fin de semana en este resumen de 20 canciones que le dan la vuelta al mundo. Bienvenidos a una edición más de las 20 de la X, a través de los 96.5, la X más música en Cali. Aquí estaremos en las próximas dos horas llevando hasta ustedes este conteo para que nos pongamos al tanto de lo que suena en la programación mundial, en los listados mundiales en Europa, en Estados Unidos, y las canciones que le dan vida, por supuesto, a nuestra música, a nuestra programación. 20 canciones, 20 super éxitos, del número 20 al 1. Hasta el mediodía los invito a que estén conectados conmigo para que no se pierdan movida de nuestro conteo. Hoy tendremos también dos invitadas especialísimas que me van a acompañar más adelantito. Ahora les cuento desde dónde van a estar Lu y Tefa, que van a estar conmigo más adelante, porque habrá sorpresas para los oyentes que se acerquen a este punto donde vamos a estar acá en el norte de la ciudad. Les adelanto que es en el sector de Santa Mónica. Para que puedan, ahora les cuento desde dónde van a estar Lu y Tefa, que van a estar conmigo más adelante, porque habrá sorpresas para los oyentes que se acerquen a este punto donde vamos a estar acá en el norte de la ciudad. Les adelanto que es en el sector de Santa Mónica. Para que puedan saludar a Lu y a Tefa, ahora les digo la dirección exacta donde vamos a estar, el lugar, para que vayan agendando su mañana, se pasen por ahí, saluden a nuestras chicas y disfruten de esta marca increíble que saludamos hoy, la marca Trendy. Ya les cuento más. Por ahora, echémosle un vistazo a las canciones más importantes de nuestro listado, las 5 más importantes. ¿Cómo está ese top 5 de nuestro conteo? Pues de la siguiente manera. En la posición 5, Kylie Minogue con Tension. Posición número 4 para Ariana Grande con Yes And. Posición número 3 de nuestro conteo, No Against Excision. Beautiful Things, Pension Bond en la posición número 2. Y en la posición número 1, Lose Control, Teddy Swims. Suena como la canción más importante en nuestro conteo. Y veremos qué ocurre hoy si Teddy Swims nuevamente reinará una semana más aquí en la X96.5. Oh, pues, ¿qué ocurrirá? Beautiful Things pasará al primer lugar. Noah Gahan, ¿será que alcanza con los Stick Season a sobrepasar a estos dos? Veremos qué ocurre y ustedes me van a acompañar, por supuesto, porque sé que van a estar ahí conmigo, conectados a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616, como lo está, por ejemplo, Carlitos Vázquez, a quien saludamos. Dice, está brutal hoy la programación, buena esta Vallecaucano, hablando de los archivos X que terminaron ahora. Bueno, Carlitos, gracias, qué bueno que te haya gustado la programación. Recuerda que el domingo arrancamos también con Archivos X desde las 8 y hasta las 12 del mediodía. Vamos a tener muchos, muchos clásicos en la X96.5 mañana domingo. A los que les quedé debiendo canciones, pues ahí me pondré al día justamente en la programación de mañana domingo de 8 a 12 del día. Florian también nos está saludando por acá. Que la música es el lenguaje universal, está claro, pero interpretar ese lenguaje. Tú, Julio César, un gran abrazo, qué genial, freestyle. Bueno, algo de freestyle les di esta mañana en Archivos X. Un abrazo para Florian, también para Carolina, un abracito. Gracias por estar allí, pendiente de nuestros Archivos X. Andrés Hoyos está por acá también, acompañándonos a través del WhatsApp. Andrés Hoyos es una oyente nuestro que está concursando por ese premio increíble para mamá, en el que ustedes pueden participar también. Bueno, estamos hoy sacando 4 finalistas de este concurso a través de nuestro Instagram. Si usted se inscribió y quedó dentro de la placa de inscritos durante esta semana, tenemos 50 oyentes inscritos, pues puede participar entonces para ser uno de los finalistas. ¿Qué debe hacer? Irse ya para el Instagram, comentar cuál es su razón para preferir la X. Y ustedes van a tener que convencer a cada uno de los miembros del Team X de que usted tiene la mejor razón, la razón más perfecta para escuchar la X. Cada uno de nosotros va a elegir uno de ustedes que va a ser finalista y tendremos 4. Así es que a comentar a través de @la X965, nuestra cuenta en Instagram. Y si apenas están enterando del fantástico concurso que tenemos, pues todavía van a tener chancecito de inscribirse. Tarea número 1, tener Instagram. Tarea número 2, tenerlo público. Y tarea número 3, seguirnos allí. Vamos a arrancar nuestro conteo con estas 3 últimas posiciones en este super fin de semana, extenso además. Casilla número 20, ahí se ubica Post Malone con Chemical. En la posición número 19 tendremos a Jungkook con Jack Harlow, juntos en 3D. Y en la casilla 18 a Peggy Gou con It Goes Like. Así suenan los éxitos en la X96.5. Bienvenidos a una edición más de las 20 de la X. Número 20. I can touch you through the phone, or touch you through the universe. In another time zone, that's the only time I can reverse. But when there's 2 dimensions, there's only 1 I'm missing. And if you feel alone, then you don't have to feel that no more. I just wanna see you like that, see you like that. So if you're ready, and

Las 10:20 minutos en la X96.5. El fin de semana también lo viven ustedes en compañía de la X96.5. Con nuestro conteo tempranito para ponerlos a tono de qué es lo que suena en el mundo. ¿Cuáles son los éxitos más importantes? Ahí teníamos entonces iniciando a Chemical de Post Malone, perdiendo una casilla. Abandona el lugar 19, se va a la cola de nuestro conteo con Chemical, posición 20. Escuchamos a Jungkook y Jack Harlow, una dupla increíble que ojalá nos puedan sorprender más con más material, más canciones, más música, porque hacen una muy buena... hacen un muy buen dúo. Se complementan muy bien. Casilla número 19, 3D, que esta semana, esta canción, pues, sube una posición. Y Peggy Goo cerraba aquí este primer grupo de tres artistas, descendiendo del lugar 16, quedándose con la casilla 18 esta semana, y siendo la canción que en estos momentos acumula la mayor cantidad de semanas de permanencia en nuestro conteo. Es la canción más antigua de las 20 de la X, Peggy Goo con It Goes Like. Así se mueven los éxitos en la X96.5 y cada 8 días aquí se los contamos en nuestro conteo las 20 de la X. Sintonizado con las 20 de la X, me dice Pedro por aquí a través de WhatsApp. Dice, buenos días, papá Pitufo. ¿Va en su vehículo? Conectado con nosotros como muchos de ustedes que van recorriendo las calles de Cali a esta hora. Hay mucho movimiento los sábados en la ciudad de Cali. Y muchos de ustedes van en compañía nuestra y eso nos encanta. Buenos días, ¿cómo están? Aquí escuchando la X. Es Emanuel que nos saluda y dice, a mí me encantan las 20 de la X. Qué bueno, y gracias que nos lo hagas saber a través de este mensajito en el 318-860-9616. Aquí estamos con ustedes compartiendo este increíble fin de semana. Somos la X, en Cali somos más música. En Cali celebramos la maternidad donando amor, donando vida. Ven a Chipichape y dona artículos para bebés y leche materna para el Hospital Universitario del Valle. Además, con tus compras ganas un viaje doble a Punta Cana. Chipichape encantador. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Nuestras 20 de la X están sonando a esta hora. ¿Cómo les parece que hoy también tendremos a nuestro par de bellezas? Lu y Tefa estarán conmigo más adelantito en un lugar increíble. Un lugar donde ustedes van a encontrar todo lo que tiene que ver con la tendencia del maquillaje y el skincare. Está ubicado acá en el norte de la ciudad, en el sector de Santa Mónica, y se llama Trendy. Así que ahí en Trendy nos vemos más tardecito a partir de las 11. Ahí estarán nuestras chicas X para que se acerquen, las saluden. Y Trendy, que va a tener cosas increíbles de locura para que ustedes puedan acceder a estos productos de belleza, maquillaje, cuidado de la piel y muchas cosas más. Calle 28 Norte con Avenida Sexta a 17, aquí en Santa Mónica, muy cerquita. 28 Norte con Avenida Sexta a 17, ahí estaremos, acérquense, saluden a nuestras chicas X y bueno, conocen más de el universo fantástico de Trendy. Ahorita las saludamos, apenas lleguen por allí, que ya están llegando, tendremos música en vivo también. Por ahí estará nuestro DJ Gala para que también los saluden. Bueno, va a estar buenísimo, así que péguense la arrimadita a partir de las 11 de la mañana y conozcan más de este universo Trendy. Mientras llega ese momento, pues yo les sigo contando cómo se mueven los éxitos en el mundo. Vamos con tres casillas más, 17, 16 y número 15 a esta hora. Ahí están Fred Again, Loreen y Taylor Swift. Fred Again ocupa la posición 17, estable en esta casilla una semana más. Son 14 semanas que lleva con nosotros. Adore You se llama su gran canción, que está por allí ya. Cerca, cerca, muy cerca de abandonar nuestro conteo. Loreen con Tattoo. Qué buena canción, además. Loreen que anda de estreno. Ahora escuchamos el estreno más reciente de Loreen. Tattoo se ubica en la posición 16 esta semana. Del 18 salta a la posición 16, subiendo dos escalones. Y Taylor Swift con Cruel Summer, que ya fue un número uno de nuestro conteo, desciende del 14 a esta posición, la número 15. Aquí vamos con ustedes en este fin de semana. contándoles cómo se mueven los éxitos en el mundo. Nuestras 20 de la X suenan en Cali. Número 17. So much better with everything. Nice and covered in my chair, there's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. I can't find what you had, had beyond your years. People try to find this thing you've always been. I adore you. número 15. Dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. Summer, Taylor Swift, a esta hora en la X96.5, es la casilla número 15 esta semana. Ustedes escuchan nuestro resumen semanal de los éxitos más importantes en el mundo, las canciones que dominan el planeta, que se las tenemos a través de la X96.5 en este gran resumen que se llama Las 20 de la X. Un abrazo para Alejo Perdomo, dice buenos días Julito por acá, apareciendo a saludarte de nuevo, escuchando Las 20, la mejor música. Un gran abrazo, gracias Alejo, abrazo de vuelta. También el saludo de vuelta para Janet Caicedo, que me saluda a mí y le manda saludo a las chicas, que ya en un ratito las tendremos aquí con nosotros. Bueno, no aquí, ellas están allá en Trendy, pero vamos a estar juntos un rato. César, buen día, los escucho desde mi trabajo, desde muy temprano. Un abracito fuerte para todo el equipo de la X más música, bendiciones. Alba, un abrazo para ti, un excelente sábado. La X, buenos días, saludo a todo el equipo. Javier Viveros también se reporta conmigo a través del 318-860-9616. Ahí teníamos entonces a Fred Again con Adore You, a Lorraine con Tattoo y a Taylor Swift con Cruel Summer. A propósito de Lorraine, bueno, aquí está su estreno más reciente. Lorraine es la actual reina indiscutible del Festival de la Canción Europeo, lo que conocemos como Eurovisión, que nos ha permitido conocer artistas increíbles durante todo el tiempo que lleva este concurso en el mundo del espectáculo. Es un concurso bastante respetado y que este fin de semana pues ya elige su nuevo representante mundial. Pero quiero que escuchen esto, que se llama Forever y que es la canción más reciente que lanza Lorraine, que es la actual pues reina de Eurovisión. I'm with the notion of se llama Forever y es lo más reciente de Lorraine. Me cuentan qué tal les parece esto. Hoy pues tendremos la final de este importante concurso que ha estado pues lleno de mucha polémica. Por ahí vi noticias también de un representante de Holanda en este Festival de la Canción que habría sido expulsado de la competencia horas antes de que finalice pues hoy justamente este concurso. Hay un incidente, algo ocurrió en bastidores. Bueno, esto está siendo investigado incluso por la policía, porque la Unión Europea de Radiodifusión, que es quien organiza este certamen, ha dicho a los medios que la policía está estudiando una denuncia que realizó una mujer del equipo de producción y que no es apropiado que el concursante participe mientras haya un proceso en su contra. Eso es lo más reciente que dicen las noticias de lo que ocurre en Eurovisión, que como les digo, hoy llegará a su final. Hablamos de Eurovisión porque Lorraine es su actual reina indiscutible y ahí estaba su nueva canción. Asiste al evento más importante del retail en Colombia y Latinoamérica. Retail del Futuro 2024. 35 speakers de primer nivel de España, Italia, India, Brasil, Argentina, Costa Rica, Chile, México y Colombia. Compartirán conocimientos y experiencias para llevar el retail al siguiente nivel. 22 al 24 de mayo, Centro de Eventos Valle del Pacífico. Inscripciones en www.retaildelfuturo.com. Organiza Fenalco Valle. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. ¿Cuál es su favorita? Bueno, usted puede apoyar su canción favorita ingresando a nuestra cuenta en X. Ahí en X están apareciendo una a una todas las canciones para que ustedes marquen en esta encuesta la opción pues que prefieran, dándole el apoyo a su canción o su artista favorito. ¿No nos siguen todavía en X? Háganlo ahorita, como lo acaba de hacer Moni Gallego Díaz. Un abracito para @potentialperson que nos acaba de seguir por ahí a través de esta cuenta en Instagram, en Twitter, perdón, o en X. Moni Gallego, besitos para ti. Y si usted no nos sigue todavía, hágalo ahora mismo. @laXCaliOficial, así nos encuentran, @laXCaliOficial, para que en Twitter también pues estemos en súper contacto y puedan votar también por sus artistas favoritos. Avanzamos tres posiciones más, nos vamos a conocer las casillas 14, número 13 y número 12. Aquí están Sisa, Jack Harlow y Tyla. Sisa con Snooze en la posición número 14. Gana una casilla esta semana Sisa, completando su semana 21 con nosotros. Jack Harlow, por su parte, pierde tres casillas. Tres es el número de posiciones que hoy pierden dos canciones. Los mayores descensos los protagonizan dos canciones, perdiendo tres posiciones. Esta es una de ellas. Jack Harlow con Love It On Me, que cae del lugar 10 a la casilla 13. Y escucharemos también a Tyla con Water en la posición número 12, perdiendo una casilla. 14, 13 y 12, lo que suena a continuación en nuestro conteo. Número 14. Do it. I got it. Mommy's scheming, do it. Hide your body.

que cómo se llama la canción que está sonando. Me preguntan a través del 318-860-9616. Esa canción se llama Water y la hace Tyla. Y es la posición número 12 de nuestro conteo, porque están escuchando ustedes el resumen de las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Un abrazo para José Luis, que nos escribe a través de esta línea 318-860-9616. Sammy, por acá también nuestros queridos Jaco y Lucy están conectados conmigo también en fin de semana. Y dice Julito, buenos días, soy como siempre escuchando la buena música de la X. Rumbo a Roldanillo a pasar Día de la Madre. Un abrazo grande de Jaco y Lucy. Un abrazote para los dos. Ah, qué bonito Roldanillo, me trae muy buenos recuerdos. De mi época de cantante de coro. Ahí donde me ven, yo canté en varios coros. Como barítono, ese es mi timbre de voz. Para que vean. Y en Roldanillo nos presentamos muchas veces. Qué bonito es Roldanillo. Hace muchos años no voy por ahí. Así que pásenla rico en este Día de la Madre, fin de semana de la Madre, mes de la Madre. Celebren con mamita, háganla sentir mucho, mucho, mucho, mucho más especial de lo que la debemos hacer sentir todos los días. Y cuando tengan tiempito, pues se conectan con nosotros también. Tyla era la posición número 12, Jack Harlow la casilla número 13 y Ziza la casilla número 14 en nuestro conteo. Estamos resumiendo los éxitos más importantes en esta edición número 17 para hoy 11 de mayo en la X96.5. Y estamos recordándoles que nosotros también tenemos ese regalo especial para mamá. La queremos llevar a pasar una noche increíble en el Hotel Marriott Cali junto a usted que se ha inscrito para darle ese premio a mamá. Se puede inscribir usted y si gana invita a mamá, o se puede inscribir mamá solita y pues ya ella verá quién invita. La idea es que pase una noche deliciosa en el Marriott, al otro día un desayuno como se lo merece, como una reina, un desayuno buffet exquisito que sirven aquí en este lugar, que es una delicia. Y tenga también su momento de spa, de relajación, para que la consientan en este que es uno de los spa más increíbles que tiene la ciudad de Cali, el spa del Hotel Marriott. Así que esta experiencia X se la va a llevar una de nuestras mamás. Estamos este fin de semana sacando 4 finalistas de este concurso. Deben comentar a través de nuestro Instagram, en la más reciente publicación que tenemos allí, cuál es su razón para escuchar la X. Eso sí, deben haberse inscrito previamente toda esta semana con nosotros. Si fueron uno de los inscritos, uno de los 50 inscritos que está compitiendo, pues puede dejar allí su razón y nosotros elegiremos las 4 razones que más nos convenga. Cada uno de los miembros del Team X va a elegir una razón. Y ahí saldrán los 4 finalistas. Vamos a seguir con nuestro conteo. Vamos casi finalizando ya la primera hora de las 20 de la X. Ya vienen en un ratito Tefa y Lu, que se están acomodando y acondicionando. Van a estar desde Trendy. Recuerden que pueden pasarse ustedes por allí. Se van a encontrar con muchas sorpresas. Se van a encontrar con un sitio maravilloso. Y con este par de mujerones, Lu y Tefa, para que las saluden. Vamos a avanzar con 3 más y vamos a hacer una pausa cortita y volvemos, por supuesto, con la segunda hora de las 20 de la X. Nos vamos con las casillas número 11, número 10 y número 9, partiendo este conteo en 2. Kenya Grace vendrá descendiendo 2 casillas, viene del lugar 9, se queda en la posición 11 con Strangers. Viene también la canción Popular, que es la posición 10 esta semana. Por el contrario, son 3 posiciones las que avanzan, 3 canciones que son ellas 3 las que más avanzan en esta edición número 17 de nuestro conteo. Una de ellas es esta, Popular con The Weeknd, Madonna y Playboi Carti, que sube del lugar 13 a la casilla 10. Y la segunda canción que más casillas avanza es Dua Lipa con Training Season, que pasa del lugar número 12 a la casilla 9, también subiendo 3 posiciones. Ahí tendremos entonces estas 3 super canciones. A continuación, posiciones 11, número 10 y número 9 en nuestro conteo. Número 11. Sweet and was me and you. But every time I meet somebody new, it's like deja vu. And when we spoke for months, what did you ever mean? How can I say that this is love when it goes? Música. Son las 10 y 59 minutos en la X96.5. En Cali celebramos la maternidad donando amor, donando vida. Ven a Chipichape y dona artículos para bebés y leche materna para el Hospital Universitario del Valle. Además, con tus compras ganas un viaje doble a Punta Cana. Chipichape encantador. Esta es la X 96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 10. I've seen the devil down sunset in every place, in every face. Shawty fuck on me 'cause you know I'm popular. Popular, born to be popular. Número 9. Training Season con Dua Lipa en la X96.5, es la posición número 9 esta semana. Este trío de canciones que acaba de pasar, quiero decirles que me encantan. La casilla 11 con Kenya Grace y Strangers, posición 10 con Popular, con The Weeknd, Playboi Carti y Madonna, y esto que acaba de sonar con Dua Lipa. Casillas 11, número 10 y número 9. Así estamos arrancando esta segunda hora en la X96.5 con nuestro resumen de los éxitos más importantes en el mundo. Y vamos a saludar a nuestro par de chicas, Lu y Tefa, que se me han ido de cabina y están por ahí en el norte de la ciudad, en el sector de Santa Mónica. Están ellas con la gente de Trendy en la calle 28 Norte con avenida Sexta a 17. Hay una esquina muy bonita, además, de un color rosa espectacular. Está esta magnífica tienda Trendy, donde ustedes van a encontrar todo lo relacionado con el maquillaje y el skincare. Y ahí están este par, chicas. ¿Me escuchan? Bueno, vamos a ver si están por allí ya acomodaditas y listas para que nos den el saludito y le cuenten a ustedes también, los oyentes, pues qué va a pasar allí en Trendy. Los estamos invitando a que se acerquen para que tengan ustedes también el chance de conocer más de esta marca de productos tan importantes para el cuidado de la piel y, bueno, para el maquillaje también. Trendy, en el norte de la ciudad de Cali, ahí en la calle 28 Norte, con Avenida Sexta a 17. Ahí están Lu y Tefa. ¡Ay, por fin aparecieron! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días, estrellitas! ¿Por qué nos interrumpe, Julito? Estamos ocupadas. Porque quiero que ustedes le cuenten a los oyentes dónde están, qué están haciendo allá, qué va a pasar allá, para que la gente que esté por ahí cerca al norte, a Santa Mónica, pues se dé la pasadita. Bueno, pues simple, estamos invitando a todos y todas las oyentes de la X96.5 para que armen este super plan el día de hoy, sábado, porque si usted quiere darle un regalo maravilloso a su mamá, Trendy es la mejor opción para que lo haga. Sí, sí, señor, así como Lu lo está diciendo, es el día espectacular para mamá. Mire, a las mamás nos encanta, nos fascina consentirnos. Ayer estábamos hablando justamente de esos regalos que no se deben dar, o sea, ya está pasado a recoger, por Dios, el tema de la olla, ya está pasado a recoger, pues, el tema de, ay, vamos a darle a la mamá una plancha. No, ay, no, no, no. Háganme el favor y la consienten, la tratan espectacular. Y mire, aquí Lu y yo nos estamos encontrando con un manjar. O sea, hemos estado felices porque estamos viendo, por ejemplo, el tema del maquillaje. Todo lo que ustedes necesiten, aquí está el maquillaje. Si ustedes también necesitan productos para el skincare, también lo van a encontrar. Van a encontrarse con una variedad de productos súper chéveres para mamá, para hijas. ¿Sabe qué me parece súper chévere y que podrían sorprender a los hijos el día de hoy o este fin de semana a sus mamás? Hacer una pijamada, y ahí le compran todos los productos que están aquí en Trendy. Miren, están, como les contábamos, productos de skincare y demás, y hacen una pijamada. ¿Y cómo le parece el tema? No, a mí me encantaría, o sea, la verdad ese plan me suena muchísimo. Y la idea, ¿cuál es? Vénganse para acá, acá los vamos a estar esperando, les vamos a mostrar todo lo que sucede en esta tienda rosadita maravillosa, porque Trendy es su tienda de maquillaje favorita. Pues bueno, ya lo saben, ya lo escucharon, gracias. Ya tendremos más detalles de lo que ocurre allí. Va a estar muy cool, va a haber muchas promociones, muchos lanzamientos de productos increíbles. Está por ahí en vivo también la música de nuestro DJ Gada. Así es que dense la pasadita por ahí, que eso va a estar increíble. En el norte de la ciudad, en el sector de Santa Mónica, ahí ustedes van a encontrar esta marca fantástica, Trendy, calle 28 Norte con Avenida Sexta a 17. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. El fin de semana en la X96.5 se vive con este par de conteos, este que están escuchando ustedes ahorita, que ya va en la mitad. Y el que vendrá más adelante, después de las 6 de la tarde, a esa hora tendremos nuestras 10 canciones más importantes del mundo dance. La X Top Dance a las 6 de la tarde. Ahí nos volveremos a encontrar para acompañarnos. Y que ustedes también escuchen qué es lo que suena en las principales discotecas y clubs del mundo. Hacemos este resumen con 10 canciones. Y cada fin de semana también les estamos proponiendo 3 canciones nuevas, nuestros 3 recomendados que hoy también están buenísimos. Así que ahí nos escucharemos en el segundo conteo del día, más tardecito, después de las 6 de la tarde. Por ahora sigamos avanzando en nuestras 20 de la X con 3 canciones más. Las casillas 8, 7 y número 6 que vienen a continuación. Posición 8 para Doja Cat con Agra Hills. Casilla 7 para Dua Lipa, que tiene 2 canciones en nuestro conteo. Aquí estará con Houdini. Y Kylie Minogue con Tension en la posición 6. Número 8. Kissing and hold the cutters, whether they like it or not. I wanna show you up, I wanna show you up. I wanna brag about it, I wanna tie the knot. I wanna show you up, I wanna show you up.

número 6. Kylie Minogue con Tension en la X96.5. Aquí están las canciones más importantes que le dan la vuelta al mundo. Y nos vamos para Trendy. Por ahí están Lu y están Tefa. ¿Y cómo va? ¿Cómo avanza la mañana en este fantástico lugar repleto de muchas cosas interesantes del mundo del maquillaje y el skincare? Julito y oyentes, ojo porque usted lo acaba de decir, estamos en la sede de Santa Mónica en la calle 28 Norte con avenida Sexta a 17, pero esta no es la única sede, ¿cierto que no? No, señorita, tenemos otra sede muy al sur de la ciudad y están ubicados en el centro comercial Jardín Plaza. Bueno, eso está fantástico. Hace un rato Tefa me decía algo súper chévere y era el tema de las pijamadas. Ese plan me parece lo más delicioso y más chévere del mundo y qué bacano hacerlo en casa. Uno siempre piensa como, ay, hagamos pijamada con las amigas, pero ¿por qué no tener presente y muy en cuenta que la mamá es nuestra mejor amiga y que podemos hacer ese super plan con ella? Delicioso, nos ponemos una balaquita, empezamos a hacernos nuestro skincare, nuestra rutina, comemos delicioso, nos maquillamos, probamos algún maquillaje que tengamos en mente, probamos otra cosa y todo eso maravilloso lo podemos encontrar justamente aquí, ¿no? Sí, señorita, porque es que todo lo pueden encontrar en Trendy. Mire, hay algo que a mí me gusta mucho de la marca y es que ellos fabrican sus productos y son demasiado innovadores. Yo no sé si ustedes recuerdan que fue en septiembre, fue este año, bueno, no lo tengo muy claro, muy presente, pero vino Rebelde a nuestro país, que fue todo un fenómeno, y aquí pues ellos sacaron maquillaje alusivo a Rebelde. Entonces, si ustedes de las mamás como yo, que somos muy jóvenes, que vivimos la temporada de Rebelde, que no pudo asistir al evento, pero usted quiere que su mamá siga con todo el alma de RBD, pues mire, acá se va a encontrar con el maquillaje de RBD. Entonces, por ejemplo, están las que quieren ser Mías Colucci y está el labial, que es muy suave, un tono muy nude, muy de moda. También nos encontramos con el de Roberta, que es un poco más rudo, un poco más rojo, rojo, rojo, bonito, precioso, que también está muy en tendencia. Esos son algunos de los productos que se encuentran y por eso es que ustedes deben tratar de venir aquí. Si no pueden venir al norte, también pueden venir al sur. Y hay algo súper importante para contarles a los oyentes, mi querida Lu, y es el tema de las promociones que vamos a tener el día de hoy, ¿verdad? ¡Claro! Lo más chévere de todo es que ustedes pueden darle un súper regalo a mamá, que eso es justamente lo que queremos hacer este fin de semana. Por compras de 60 mil pesos, que la verdad es que uno acá se antoja de tantas cosas que por ahí pasó hace rato, le van a regalar un bolso rojito en forma de corazón. Regalémosle un corazón a mamá, seguro se va a poner tan feliz cuando vea ese súper detalle. Ese bolsito lo va a atesorar muchísimo de ahora en adelante. Así que aquí los estamos esperando, hay una cantidad de cosas increíbles. Estamos también en compañía con nuestro DJ Gada y bueno, estamos acá juntos disfrutando de este día para mamá. Acá los vamos a estar esperando con muchos premios, con muchas cosas interesantes para que disfruten este fin de semana con mamá y con la X. Las 20 de la X. Muy bien, llegamos a las 11:27 en la X96.5 y nos vamos con tres canciones más. Ya estamos por allí llegando a el top 5. Vamos a entrar ya al top 5. Canciones número 5, 4 y 3 son las que van a escuchar ustedes a continuación. Y más o menos hacia el mediodía estaremos conociendo cuál es la número 1 en la X96.5. Nos vamos con Ariana Grande, con Tate McRae, con No Can. Casilla 5 para Ariana con Yesend. Posición número 4 para Tate McRae con Greedy. Y en la posición número 3, Stick Season de No Can permanece estable en esta casilla. Número 5. I'm

Noah Kahan es este tremendo artista que pasa en la posición número 3 esta semana a través de la X96.5 en nuestras 20 de la X. Se queda en la casilla 3, allí estable una semana más. Por el lado de Tate McRae con Greedy, pues avanza 3 posiciones. ¿Recuerdan que les dije que eran 3 en total las canciones que subían 3 casillas? Popular con The Weeknd, Training Season con Dua Lipa y esta, Greedy con Tate McRae, que también avanza 3 posiciones. Y Ariana Grande también la escuchábamos con 10 Cent, perdiendo 3 posiciones. Así se mueven los éxitos en la X96.5. ¿Y ustedes cómo van, señoritas? Lu, Tefa, están en el norte de la ciudad, en el sector de Santa Mónica, ahí en plena Avenida Sexta con 28. Ahí se encuentra Trendy. Está pasando de todo aquí, esto está empezando a moverse cada vez más. Muchas personas están viniendo a comprar el regalo para mamá porque es el día perfecto para hacerlo, porque además aquí van a poder encontrar unas personas que los van a asesorar, les van a mostrar todos los productos, van a poder probarlos porque hay una zona de probadores y también pues obviamente todos tenemos tipo de piel diferente, usamos productos distintos, aquí los van a poder asesorar bien a detalle para que ustedes lleven el producto justo que necesitan. Sí, señorita, y recuerden que para hoy y para este fin de semana de las madres, pues también hay algo súper chévere y es el tema de que por compras superiores a 60,000 ustedes van a poderse llevar un bolso maravilloso, espectacular de Trendy, rojito, que es un corazón, mejor dicho, está divino. Así que la recomendación es que vengan lo más pronto posible porque, bueno, le van a hacer o van a hacer muy feliz a mamá para que lo tengan ahí súper en cuenta. Si usted de pronto es una persona que también quiere emprender y pues, o de pronto su mamá es una mujer que le gusta el tema de las ventas y demás, también puede usted ayudarle y darle un regalo con el tema del plante, lo que nosotros conocemos como el plante. Y es que si su mamá quiere empezar a trabajar, usted aquí puede comprar como mayorista. ¡Lo máximo! O sea, la verdad es que lo que tenemos que hacer en esta temporada es apoyarla a ella en sus sueños. Si quiere ser una emprendedora, Trendy es la opción perfecta para que ella pueda empezar ese negocio que quiere iniciar, esa independencia que quiere tener. Usted, que es mamá, Tefa, me imagino que ya vio todas las cosas que quiere llevar dentro del bolso rojito de corazón que le vamos a entregar a las mamás por compras mayores a 60,000 pesos, ¿cierto? Sí, ay, mire, yo la verdad es que soy muy amante del tema del skincare. Entonces, si usted entra a Trendy, usted se va a dar cuenta de todas las categorías que tienen. Y acá tienen mucho el tema del skincare, el tema de organizador de maquillaje, por ejemplo. Tienen unos sachets muy chéveres en donde usted va a poder, digamos que, preparar su piel para el maquillaje. Y después de preparar su piel para el maquillaje, pues ya empieza usted con el tema de la base, de las sombras, de los iluminadores, de los contornos, mejor dicho, está todo para que usted prepare su piel y después pueda hacerse ese maquillaje que tanto le gusta. ¿Sabe qué, Tefa? Le voy a regalar algo lindo, algo que le guste mucho de aquí de Trendy. Lo difícil es que se decida. Ay, no, es que hay muchas categorías, hay muchas cosas. Definitivamente, si usted trae a su mamá, tiene que tener tiempo y tiene que tener paciencia. Sí. Porque es que aquí usted se va a poder encontrar con de todo. Y no solamente también para la piel, sino sabe también para qué, para el cabello. Shampoo en seco, planchas, secadores, mejor dicho, de todo también lo encuentran ahí. Pero también está el tema de el maquillaje, que es el principal, por si van a salir con sus mamás este fin de semana o cualquier cosa que vayan a realizar. Bueno, ahí tienen pues el super plan para el día de hoy. Julito, oyentes, los estamos esperando hoy en Trendy en cualquiera de las dos sedes. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Sé que muchísimos oyentes por ahí están copiando la idea y van a caer a Trendy para aprovechar toda esta cantidad de cosas increíbles que van a encontrar allí. A buenos precios, excelentes productos y un ambiente muy cool, muy agradable en este fin de semana para que compren sus productos de skincare. No solo mujeres, los hombres también. Tenemos que aprender a cuidarnos la pielecita, que es tan importante. Nuestra carta de presentación, además. Que no se nos olvide, no lo pasemos de largo, no nos saltemos ese pasito que es importante, que cuidarse la piel. Y ahí van a encontrar muchas opciones. 20 minutos y tendremos el mediodía en la X96.5. Nos vamos con la canción más importante, no, la segunda canción más importante esta semana en nuestro conteo, antes de que venga la número 1. Antes quiero saludar por aquí a Andrés Felipe García, a Rocío Giraldo. Por acá también nos envían bendiciones, dicen... Bendiciones familia, hoy desde mi vehículo pegado con las 20 de la X. Oscar nos está saludando. Carolina también, que de esas cosas locas que uno hace con el WhatsApp, entonces nos mandó un mensaje que obviamente no iba para nosotros y ya se percató. Ella decía, pero ¿por qué mi hija no me contesta? Porque nos lo enviaste a nosotros. No te preocupes. Un saludo para todos los que se conectan con nosotros a esta hora en esto, que es el resumen de éxitos más importantes en el mundo. Las 20 de la X, aquí está la canción número 2 en nuestro conteo. Número 2. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to from tearing the skin off my bones. Control, la canción de Teddy Swims, que suena en la X96.5, pues ha sido desbancada del número uno. Cumplía su primera semana hace 8 días. Esta iba a ser la segunda, pero pues no será así. Pasa al segundo lugar, la segunda canción más importante en nuestro conteo esta semana. Teddy Swims con Lose Control. ¿Cuál será la número uno? Bueno, si ustedes han seguido nuestro conteo, ya sabrán cuál es. Por ahora, estas son las 19 posiciones anteriores en nuestro conteo. 11:46 minutos. Aquí están resumiditas rápidamente. Casilla número 20. Hoy fue para Post Malone con Chemical. La casilla 19 la ocupó Jungkook junto a Jack Harlow en 3D. Peggy Goo se queda con el lugar 18 y su It Goes Like. Fruit Again con Adore You, casilla 17. Lorin con Tattoo, casilla 16. Taylor Swift se queda con la casilla 15 y su Cruel Summer. SZA con Snooze, casilla 14. Loving on Me, Jack Harlow, casilla 13. Young M-I-S-S-I-O-N-A-R-Y. He's sharp like barbed wire. She stole my heart, then she got archived. I keep it short with a... Make me swear, make me harder, make me... Tyla y su Water en la posición 12. Ella se llama Kenya Grace, la canción Strangers, posición 11. Popular con The Weeknd, Madonna y Playboi Carti en la casilla 10. Green Incision es Dua Lipa en la posición 9. Agora Hills es Doja Cat en la casilla 8. Houdini y Dua Lipa en la posición 7 esta semana. Oh my God, Attention de Kylie Minogue está en la posición 6 esta semana. Ariana Grande ocupa la posición 5 con Yes And. Tate McRae con su Greedy asciende 3 posiciones y se mete al top 5. Estaba en la casilla 7. Y como les decía, Noah Kahan no ha querido moverse de este lugar. Es el tercer lugar, la tercera canción más importante de Stick Season. Teddy Swims, por su parte, sí ha sido desbancado del número uno y pasa a ser la segunda canción más importante esta semana, Lose Control. ¿Cuál será el número uno? Ya viene a continuación, porque aquí están Lu y Tefa, que me cuentan más de lo que pasa en Trendy a esta hora. Muchas cosas suceden en Trendy a esta hora. Y tenemos muchas cosas también por contarles. Bueno, esta es una de las 16 tiendas que tiene Trendy a nivel nacional. Ellos están ubicados en distintas ciudades de Colombia, en las ciudades principales, en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá y en Cali. Así que si usted nos está escuchando desde lejos, a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación móvil, pues ya saben que pueden buscar su tienda Trendy más cercana. En Cali, por ejemplo, pues tenemos dos sedes. La sede norte, que es en donde estamos, que es en Santa Mónica Residencial, y la sede sur, que está ubicada en el centro comercial Jardín Plaza. Miren, la dirección es muy sencilla. La Ugueña es la casa rosadita que ustedes se encuentren. Ahí es donde ustedes se vienen por todo Santa Mónica Residencial, la casa rosadita, aquí estamos. Para que después no diga, ay, me perdí, ahí no escuché, ahí no entendí, ahí no supe. La casa rosadita, ya, súper sencillo. Y usted sabe que, bueno, es que le hacemos mucho énfasis al tema del regalo para mamá, porque es que justamente este fin de semana es el Día de la Madre. Y a muchos nos pasa que no nos programamos con tiempo, entonces con tiempo no hacemos nuestras cuenticas y decimos, ¡ah, Dios mío, no le he comprado el regalo a mi mamá, ¿qué voy a hacer? Usted aquí, como dicen en Cali, se desembala. Y facilito, ¿sí o no? Además de eso, hay algo que a mí me gusta mucho y en lo que yo siempre me fijo cuando pues me gusta visitar algunos comercios en Santiago de Cali, y es el tema de la atención al cliente. Y acá son muy atentos en ese aspecto. Los recibe un grupo de personas, le da la bienvenida y le dice, bueno, ¿qué necesita? ¿Qué está buscando? Los asesoran, que es lo que me parece más complicado de encontrar también en algunos lugares, sobre todo como estos en donde necesitamos comprar buenos implementos para poder maquillarnos. Esta semana Julio se reía de al aire porque justamente fue un lugar que no me asesoraron, compré polvos, pero compré unos polvos más blancos de mi color y parecía yo un ratoncito de panadería. Estás usando una palabra muy amable, porque yo recuerdo la palabra que usó Julio para referirse, no era un ratón, era otra cosa. ¿Sabe por qué no me fue bien? Porque no vine a Trendy a que me asesoraran cuáles son los colores que según mi tipo de piel me convienen, en lápices, en labiales, en, mejor dicho, absolutamente todo. Así que usted no quiere que le pase lo de Tefa, y si usted también de pronto pues va a dar ese regalo, fíjese muy bien en ese tema o traiga a su mamá acá para que ella escoja su mismo tono de polvos, de base, de iluminador y demás. Claro, es que es rico el parche en sí de ir a comprar sus cositas, porque uno de pronto no viene con muchas ideas, pero ve tantas cosas que todo va aclarándose en nuestra mente. Así que, bueno, la idea, ¿cuál es? Esa, que se vengan para acá en parchecito, mamá, hija, mamá, hijo. Claro que sí, háganla feliz, tráiganla para que ella escoja su propio regalo. Y habíamos dicho en estos días, hablando con Tefa por interno, hablamos de que el tema de la asesoría es súper vital. Porque, por ejemplo, Tefa sabe de pronto más o menos qué tipo de polvos comprar para su tono de piel, pero resulta que Tefa en este momento está pelirroja. Entonces es su tono de piel más su color de cabello. ¿Y quién le va a ayudar con eso? Una asesora aquí en Trendy. Aquí ustedes encuentran de todo, brochas para maquilladores profesionales, por si de pronto su mamá se dedica a todo este tema, balacas, también encuentran kits para las niñas por si de pronto quieren hacer pijamadas también para ellas. Todo el tema de Rebelde ustedes también lo encuentran aquí. Hay algo que yo como mamá me he dado cuenta, y es que a las niñas ahora les encanta todo el tema de los brillos, la escarcha además, y usted se va a poder encontrar con algo que se llama polvo de hadas. Eso es maravilloso, queda usted con brillitos todo el día y es increíble, y lo mejor, a un súper precio, súper económico. Bueno, ya saben entonces la invitación, ¿cuál es? Vénganse para Trendy, que ese sea el parche del día de hoy. Recuerden que aquí los vamos a estar esperando. Nosotras estamos ubicadas justamente en la sede de Santa Mónica. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. 11 de la mañana, 56 minutos. Esta es la X96.5 sonando en Cali, acompañándolos también en este fin de semana. Nos encanta estar 24/7 con ustedes.

96.5. Son las 12 y un minuto en la X96.5. En tu éxito, elige sorprender a mamá. Por la compra de celulares Samsung con precio oferta superior a 1.500.000 pesos, recibe un bono de 100.000 pesos para redimir en ropa para mujer de las marcas Architect y Bronzini. Válido del 9 al 15 de mayo. Redimible en la misma transacción. Máximo 300 unidades. Aplican términos y condiciones. En mayo, celebra con Suzuki en Autama Motor. Estrena tu carro Suzuki desde 52.090.000 pesos. Recibimos tu usado en parte de pago. Además, festival híbrido. Compra un carro híbrido y olvídate del pico y placa. Ahorra combustible y paga 60% menos en impuestos. Visítanos Avenida Tercera Norte, número 60N65, Sameco. Encuéntranos en Derco Center. La X 96.5. Experiencias únicas en el mes de mamá con Pacific Centro Comercial. Por 100.000 pesos en compras, registra tus facturas en nuestro punto de información y podrás inscribirte a nuestro taller Jardín de Gratitud con Floret el 25 de mayo. Síguenos en arroba Pacific Centro Comercial. En Pacific Centro Comercial vives la diferencia. En tu éxito, televisor Samsung de 58 pulgadas UHD a 1.719.990 pesos con tarjeta Éxito o 1.919.990 pesos con otro medio de pago. Válido del 8 al 15 de mayo de 2024. 100 unidades, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por compañía de financiamiento Tuya S.A. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. Running wild in a daze, trying to catch a dream before it fades. So obsessed, I take my time, can't stop me moving, just watch me ride. Más música al aire.